Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 24, tenemos la presencia de Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes. En esta ocasión voy en camino a la ciudad escondida de Gondolin, aunque no tengo idea de por qué me viene siguiendo un contingente de orcos. Y su servidor Kevin Lomax, que también los saluda desde la fría ciudad de Toluca, esperando que se encuentren bien al momento de escuchar este podcast. Y pues, como se habrán dado cuenta, solo estamos Zuldin y yo, así es que esperamos que este podcast les guste y les resulte igual de ameno, aunque nos falte quórum, pero pues el chiste aquí es divertirnos y que pasemos un buen rato, ¿no es así, mi querido Zuldin? Padrino. Y para empezar con la sección de saludos, quiero mandar un saludo a Delta Predator, alias Eduardo, que nos dejó un comment ahí en el blog, y su nick, digo, su gamer tag, se escribe Delta, con todas mayúsculas, 7, espacio, Predator, todas mayúsculas, pero en lugar de la A, un 4. Delta 7 Predator con 4 en lugar de A. También nos recomienda mucho el Call of Duty 4, que está muy bueno. Y sin duda creemos que está bueno. ¿No es así, mi querido Zuldin? Sí, fíjate que acabo de ir al hit de la cuadra que está aquí cerca de mi casa y me di cuenta de que ya lo tienen para la renta. Y pues bueno, va a ser uno de mis pendientes en los próximos días, semanas o cuando sea que se los lleguen a entregar, porque estaba rentado. Y pues bueno, si en algún momento lo puedo rentar, a ver si podemos echar ahí alguna reta Delta Predator y yo. Por si alguien también quiere agregar mi gamer, es Zuldin. Zuldin así como juega, como suena, Zuldin así como suena, pero con una S mayúscula y con la I, que en este caso es una I griega, Zuldin tal cual. Ah, pues muy bien, veremos si nos retan en Guitar Hero o en Call of Duty 4 o Halo 3. En Halo 3, que es tu fuerte, ¿no, mi querido Zuldin? Sí, pues bueno, he estado entrenando un poco, no soy el mejor del mundo ni por nada, no soy ni el mejor de Toluca seguramente, pero pues puedo ahí defenderme bastante bien y pues a ver cómo nos va en una reta. Pues muchas gracias, Eduardo, por dejar su comment. Y saludos a los de siempre, ustedes saben quiénes son. A los demás podescuchas, pues déjenos un comment ahí en nuestro blog, http://antimateriapodcast.blogspot.com, o mándenos un correo a antimateriapodcast@gmail.com. Y para seguir con el podcast, bueno, pues tenemos la siempre querida sección de computación. En esta ocasión vamos a comentar acerca del Apple Store México. Para todos aquellos amantes de la Mac, y para los amantes del iPod, y para los amantes de gadgets en general y geeks como nosotros, ya en México contamos con un Apple Store directo. Estamos fascinados con esto porque el hecho de tener ya un Apple Store indica que Apple está interesado en México y que se vienen cosas muy buenas por parte de Apple, sobre todo que ya se regulariza un poco la cuestión de los precios. No se regulariza el 100%, pero ya marca una pauta. Ya las demás empresas distribuidoras de Mac que tenían libre el precio, o que se basaban en un precio sugerido de venta, que siempre lo inflaban, bueno, pues ahora ya tendrán que alinearse un poco con los precios oficiales del Apple Store. Y sobre todo que ahorita, no sé si sea de promoción o ya sea fijo, que el envío es gratis. Tú compras algo en la Apple Store, te llega gratis hasta tu casa. David Ochoa, de Byte Podcast, hizo una comparativa de precios entre Compudavo y el Apple Store. Compudavo.com.mx es la página donde mayormente puedes encontrar cosas de Mac. No es el exclusivo, pero sí, yo creo que es el más variado y uno de los distribuidores más fuertes de Mac en el DF y bueno, en toda la República a través de su página. Aquí en Toluca, bueno, pues hay muy pocas opciones de conseguirte una Mac, una MacBook como tal. Está Liverpool, está Alberca de Hígados, está otra tienda de computación muy famosa, el LBP o LPB o BPL, algo así. Está el Bob's Club, está Costco Company. Tengo aquí abiertas la página de Alberca de Hígados y una MacBook está en 16,000 y cachito pesos, mientras que en el Apple Store la misma MacBook está en 14,000 y cachito pesos. Agrégale que el envío es gratis, entonces pues mil veces compras en la Apple Store directo, ¿no? Aparte la garantía y todo, bueno, ya es directo con Apple, ya no tienes que estar lidiando con la garantía de Liverpool en la tienda. En los precios del iPod, pues sí varía un poquito. Si quieren una mayor información, pueden escuchar el podcast de David Ochoa con su revisión de precios, y él sí ya específicamente hace comparaciones de precios en software, en iPods y en otros hardware de Apple. Esto no quiere decir que en iTunes puedas comprar rolas en el iTunes Store, todavía no, pero pues esperamos que esto sea un paso ya para que los que deseen comprar rolas o quieran permanecer legales con su música, pues puedan hacerlo a través del iTunes Store. Felicidades a Sergio, hago extensiva también la felicitación a nuestro querido Alos, porque pues aunque no pudo estar aquí por cuestiones de índoles personales y de escuela, debe estar muy contento con esto. Y bueno, pues para seguir con el podcast, vamos a pasar a una nueva subsección información, que es cómo funciona tal cosa. En este caso, los torrents. Fíjate que, no sé si a ti te pase, Suldin, mucha gente todavía sigue usando el Kazaa, el Shirasa, el Ares, el Emule, el LimeWire, en lugar de usar torrents, y es peligroso, de hecho, porque esas redes están plagadas de virus y de archivos que no dicen ser lo que son, o que están corruptos. ¿Tú cuál utilizas, Suldin? ¿Usas torrent? Pues bueno, yo afortunadamente no entro en la categoría que dijiste, porque yo nada más uso Poison, entonces no es ni me huí ni nada. Y es que no uso torrents porque me dan... No les entiendo. Pues de aquí, en nuestra sección de tips para el usuario enmascarado, vamos a hablar de los torrents. Fíjate que un torrent, así, a manera muy sencillita, tú tienes un archivo que quieres compartir con los demás. Entonces, estas redes del Kazaa, del Shirasa, del Emule, del LimeWire, se llaman P2P, o Point to Point, o Punto a Punto, porque un archivo lo compartes directo a otro. Entonces, la transferencia se hace muy lenta, tienes que estar buscando fuentes, quién tiene el archivo original, y así. En cambio, cuando tú quieres hacerlo por torrents, es más dinámico. Primero que nada, tienes que instalar un programa que maneje torrents, o un cliente de torrents. El programa como tal, no te va, o sea, ahí no puedes buscar rolas, como todos los demás programas que entras y directo buscas rolas, o buscas imágenes, o buscas lo que sea, y ya las empiezas a descargar. No, así no funciona. Tú primero baja, yo personalmente te recomiendo el uTorrent, que es muy ligerito y fácil de instalar, y para Mac, para usuarios de Mac, pues hay varios, como el Azurius, que está hecho en Java, o el BitTorrent, en fin. Puedes entrar a softonic.com y buscar clientes de torrents. Ya que lo tienes instalado, que ya tienes ahí tu programa, en este caso el uTorrent, lo que tienes que hacer es ir a páginas de torrents, que son como, por así decirlo, como directorios. Yo te recomiendo isohunt.com, que es isohunt.com, y ahí buscas lo que tú quieres bajar. El programa no te lo va a bajar directo. Tú vas a estas páginas de torrents, que hay muchas, en Google puedes buscar, pero isohunt es una de las más completas y variadas. Entonces tú llegas en isohunt, buscas, por decir, Death Note, que es un anime muy bueno, que ya lo hemos comentado aquí, y ya te pone ahí todas las opciones de Death Note. Ahí te van a aparecer varias que es S y L. S significa seeds, L significa leechers, que traducido al inglés, seeds, semillas o sembradores, y leech, descargadores. Cuando tú vas a escoger un archivo torrent, o que veas ahí varios torrents, escoge el que tenga más seeds o más sembradores, que en este caso son los que tienen el archivo y lo están compartiendo. Entre más gente tenga ese archivo, haya más semillas, pues más fácil que tú lo descargues y muchísimo más rápido. Por ejemplo, en el caso de Death Note, encontré un torrent que trae los 37 capítulos más la rola en MP3, pesa 6 gigas, pero como hay 100 personas que tienen ese archivo, cuando tú bajas el torrent y le das doble clic, se abre el uTorrent y lo empieza a descargar solito, y lo descarga de todos esos usuarios que estén conectados, y lo va descargando en piezas, es decir, que el archivo se fragmenta en determinado número de piezas, y todas las piezas que estén disponibles las va bajando, y al final las pega, y así se agiliza muchísimo más la descarga, y es muchísimo más rápido. Así es que, ¿quieres bajar algo? Usa torrents, porque es muchísimo más rápido. No sé si quedó claro, Soldino, tengas alguna duda. Veo YouTube. Bueno, si hay alguna duda. No, está bien para... Yo creo que lo voy a intentar, pero no prometo nada, porque también algo que me desespera un poco, porque también sí utilicé torrents en una ocasión para bajar capítulos de anime, pero pues en ese tiempo pues, se me hizo muy lento, entonces pues, voy a darle ahora sí una oportunidad a ver qué tal resulta en esta ocasión, y pues bueno, ya después describiremos la experiencia Suldin con respecto a los torrents. Pues muy bien, así es que su misión, mis queridos, pues escuchas, prueben descargar cosas a través de torrents y cuéntenos cómo les fue, si le entendieron, si fue clara la explicación, si tienen dudas, pues aquí estamos para tratar de resolverlas. Y bueno, continuando con nuestra sección, vamos a pasar a la sección de gadgets. En esta ocasión, Suldi nos tiene algo, ¿no es así? Sí, así es. Pues resulta que los fandas están en contra del iPhone. ¿Por qué? Bueno, pues resulta de que a un director general de una compañía de telecomunicaciones de China se le ocurrió mencionar en una conferencia de prensa que había posibilidades de que el iPhone entrara en el mercado de China. Las acciones tanto de Apple como las de la telefonía móvil en dicho país subieron. Sin embargo, después resulta que, pues bueno, según un ejecutivo anónimo, no es posible que esto suceda a corto plazo, ya que, según dicho ejecutivo, China permite que todas las tarjetas SIM estén abiertas para cualquier operador. Apple no las utiliza, pero también es porque China no comparte las ganancias con nadie. Es decir, Apple no recibiría una porción de las ganancias como lo hace en Estados Unidos y en Europa. Y pues obviamente que esto desanimaría a cualquiera. Así que pues lástima por los chinos y por los pandas que habitan en dicha región y al panda que habita en esta, pero pues se van a quedar sin el iPhone por un periodo, pues por lo visto, largo de tiempo. Al menos hasta que cambien algunas reglas, y como esto es bastante difícil en el país de la muralla, lástima por los monocromáticos, sigan con sus teléfonos normales. Qué mala onda para los chinos. Yo creo que este es más bien se va a volver como un objeto de culto en Japón, digo en China, perdón, porque no faltará quien los lleve y los contrabandee y los desbloquee. Al cabo ya es facilísimo desbloquear un iPhone y allá los vendan carísimos, ¿no? Y se vuelvan así como objeto de colección. Definitivamente no va a faltar, como tú dices, que lo meta de contrabando, lo desbloquee y pues ahí tenga su iPhone. Y sí, obviamente que a mayor, digo, a menor oferta, pues los precios en cuestión de la demanda suben, ¿no? Ni modo. Y para continuar con nuestro podcast, tenemos nuestra sección de videojuegos con, en esta ocasión, con World of Warcraft. Mi querido Soldín. Muchas gracias. Comenzamos con las noticias. Pues resulta que con dinero baila el perro. ¿Por qué? Esto debido a que Blizzard, la compañía que creó el afamado World of Warcraft, anunció que todo aquel que quiera liberar del eterno martirio a su personaje que tenga un nombre completamente estúpido, podrá hacerlo después de desembolsar 8 euros. De esta manera, si tu personaje se llama, no sé, digamos, el Lord Kevin Lomax, no, no es cierto. Se llama, bueno, o sea, algún nombre que le hayas puesto y que suene completamente menso o que te hayas arrepentido, se lo puedes cambiar, solamente que tendrás que pagar por ello. Ahora, pasando a otras noticias, demandan por cover en Guitar Hero. Así es, el grupo de rock The Romantics y el sello Wave Group levantaron una demanda contra Activision, argumentando que el cover de la canción What I Like About You, incluido en Guitar Hero Encore Rock the 80s, es demasiado parecido a la versión original. Por si fuera poco, la demanda incluye la petición de retirar del mercado esta versión de Guitar Hero. Estas estrellas de rock mundialmente desconocidas no ocultaron las motivaciones de la demanda y declararon: todos estamos por el buen comercio, solo queremos ser parte de él. Lástima. A ver cómo termina esto. Ahora, resulta que el miércoles pasado se liberó para Xbox Live Arcade. Bueno, en esto tengo que cambiar la voz. Un momentito. Se liberó el juego Undertale. Ya se había presentado imágenes de él desde el pasado E3 en el video de precisamente Xbox Live Arcade que liberó la compañía de Bill Gates. El juego es bastante bueno realmente porque es más o menos de la mecánica de Battlefield, en el sentido de que pues tienes puntos de reaparición, se pelean dos bandos por el escenario y por disminuir la cantidad de enemigos en pantalla o que puedan ir apareciendo. Puedes reaparecer como diferentes tipos de unidades, cada una con atributos a favor y en contra, y pues hace ahí la guamisa en línea hasta para 16 diferentes jugadores. Es un juego bueno, maneja la tecnología Unreal Engine, por lo tanto las gráficas son muy interesantes y pues la historia también puede prometer, aunque si bien no sea lo más interesante que se haya visto en el género, pues bueno, el que traiga una historia, un juego de Xbox Live Arcade, siempre se agradece. En lo personal, pues bueno, opino de que las personas que estén interesadas en este tipo de juegos, si pues no hayan probado anteriormente un Battlefield o por ejemplo el Star Wars Battlefront, como es mi caso, hablando del último juego, pues bueno, pueden jugarlo y se divertirán bastante. Sin embargo, si ya han probado los títulos antes mencionados, no va a dejar de ser un retroceso y pues un juego muy sencillo. De todas maneras, para las personas que estén interesadas, bájenlo, denle una probada con la demo y pues seguramente se pasarán un muy buen rato. En cuestión de la sección, la tan gustada sección Tírenle al PlayStation 3, tenemos que algunos problemas con el juego Assassin's Creed ya tienen solución. Bueno, resulta que según algunos usuarios de este título, han habido algunos congelamientos en el juego. Esto último ya puede corregirse mediante una descarga que brinda gratuitamente Ubisoft. Problemas y problemas con los títulos de la consola de Ken Kutaragi. Por cierto, a pesar de ciertas prohibiciones y censura, este reportero está comprometido con la verdad y pone a disposición de todos ustedes en su blog www.suldin.blogspot.com un video sobre el top 10 de los juegos en exclusiva para PlayStation 3. Es un video muy bueno y les sugiero que lo vean. Eso en cuestión sección de Tírenle al PlayStation 3, la tan gustada sección por todos ustedes. Una noticia rápida en cuestión de Dead Rising, este título sobre muertos vivientes de Capcom que cosechó muchas buenas críticas el año pasado. Resulta que muy posiblemente tendrá versión para PC. Estén pendientes, es un título muy bueno que no vale la pena perderse. Además, y continuando con las noticias de Guitar Hero, resulta que Activision anunció que el próximo año lanzará las guitarras, las tan buscadas guitarras inalámbricas para Guitar Hero 3 en sus cuatro versiones: Xbox 360, Nintendo Wii, PlayStation 3 y PlayStation 2. Esto a principios de 2008. Eso es todo por mi parte en la sección de videojuegos. Volvemos contigo, Adela. Chale, otra vez. Ya te dije que no soy ningún noticiero, soy Kevin Lomax. Sí. Bueno, para continuar con nuestro podcast sobre Guitar Hero, pues les tengo avances. Ya salió a la venta dos paquetes de nuevas canciones, 500 Microsoft Points cada uno. Puedes bajar de Velvet Revolver tres rolas y de Foo Fighters otras tres. Las canciones están buenas. Bueno, si te gusta Foo Fighters, si te gusta Velvet Revolver, si no, bueno, pues fácilmente son descartables. Pero vale la pena porque están bien hechas. La distribución de las notas, el nivel de dificultad que ofrece, el reto de pasarlas es interesante. No como las, no voy a decir cuál, pero en el Guitar Hero 2 que sacaron unas rolas a la venta, pues no, o sea, estaban demasiado fáciles. Estas sí valen la pena, pero lo mejor de todo es que sacaron gratis, puedes bajar gratis para todos los que tengan Guitar Hero, pueden bajar gratis la rola del tema de Halo, la pueden bajar y la pueden tocar en su Guitar Hero, y déjenme decirles que está fregoncísima. La rola de por sí es muy buena, el nivel de reto que ofrece es delicioso, no es ni muy difícil ni muy fácil, es simplemente disfrutable. Y otra rola que ha pasado a ser una de mis favoritas, que incluye en el paquete de Halo, es The Devil Goes to Georgia o algo así, no recuerdo bien, que está buenísima, no la pueden dejar de tocar, bájenla, al fin y al cabo es gratis, y entrenen porque en esa rola yo me voy a especializar. Ha pasado a ser una de mis favoritas, así es que échenle ganas para que me puedan retar en el Xbox Live. Y bueno, siguiendo en la semana, más bien dicho el sábado pasado, bajé Carcassonne, un juego de Xbox Live Arcade que es similar al Catán. Recordarán que ya comentamos aquí el Catán, que es un juego de mesa que también tiene su versión en Xbox Live. Igual el Carcassonne, son juegos creados en Alemania, y este es una especie como de rompecabezas más o menos, en el cual tienes que ir acomodando las piezas para ir haciendo ciudades, poniendo seguidores y haciendo puntos. Es un poco complicado. La mecánica del juego es muy elaborada, pero la ventaja aquí es que el tutorial está muy bien explicado. Vale la pena que se lo chuten, van a aprender mucho y se van a divertir. Bajen el demo si no están convencidos o cómprenlo, solo 800 Microsoft Points. Tiene dos expansiones ya, una de 300 Microsoft Points y otra de 500, me parece, no estoy muy seguro. Y pues para que lo chequen, y si ya están hartos del ajedrez, de las damas chinas, del turista, del monopolio y todo eso, realmente el Carcassonne junto con Catán son muy buenas opciones para el Xbox Live Arcade. También tenemos la noticia del Final Fantasy 11, que acaba de salir su expansión el 20 de noviembre, que es Wings of the Goddess. Ya salió para todas las plataformas, que es PlayStation, Xbox 360 y PC. Aquí en México todavía no está disponible, pero pues estamos rogando que ya llegue muy pronto y que reavive el interés por este juego. Como todos ustedes saben, este juego es un mod que puedes tú estar conviviendo con en el juego junto con cuates que tengan PlayStation o que tengan PC, no importa, las tres plataformas se conjuntan y están en tiempo real. Eso sí, tienes que pagar una mensualidad como de $12, como menos de 150 pesos aquí en México, pero vale la pena si te gustan los morphs. Y si quieres entrar y probar, pues entra y únete a la Link Shell donde yo estoy, que se llama Mexbox, que es con la primera mayúscula y las demás minúsculas, Mexbox, y ahí los esperamos y les damos, vamos a dar ahí gil gratis y uno que otro ítem para que empiecen chido. Así es que pues éntrenle al Final Fantasy 11. Mi querido Zuldin, ¿algo que comentar? A ver, también una duda. ¿Tú crees que realmente valga la pena ahorita meterse a Final 11? Siendo que, bueno, el juego pues ya es un poco viejo y se rumora que el sucesor no debe tardar mucho en llegar. Mira, se rumora mucho que Wing of the Goddess va a ser la última expansión del juego y que es el broche de oro con el cual cierra Final Fantasy 11. Sin embargo, esto no le quita la diversión. O sea, ya es un juego viejo, sí. Se vuelve un poco, quizás se vuelve un poco más difícil porque encuentras pocos jugadores de primer nivel con los cuales tú compartir. Sin embargo, te digo, si encuentras una Link Shell como la de nosotros, que te pueden ayudar, sí te puedes divertir. El costo de la mensualidad es más barato que el de World of Warcraft y muchos otros MORPs. Aparte, una de las ventajas es que ya hay muchos tutoriales, hay muchos walkthroughs o muchas hints y muchas guías que también te pueden servir. También te pueden servir como experiencia para un MORP. Igual, si viene el nuevo juego, puedes cancelar tu cuenta de Final y meterte al nuevo juego. Yo no siento que sea desperdiciado o que valga la pena esperarse al otro, porque es una experiencia totalmente diferente a la de otros, ¿no? Hay juegos, por ejemplo, Guild Wars, en donde tú compras el juego, que lo venden en Bob's Club y vale 370 pesos y viene muy completo y hasta te regalan el soundtrack del juego, y no hay mensualidad por pagar, o sea, nada más compras el juego y juegas gratis sin necesidad de pagar tu cuota mensual. Sin embargo, ahí te vas a dar tu cuenta que es un estilo de juego muy diferente del de Final Fantasy, que el arte es también muy diferente y que las personas con las que convives también. Lo que tiene un MORP es que es muy social, mucho muy social. Para aquellos jugadores que están acostumbrados a jugar solos pues sí les va a chocar. Entonces sí te puedo decir que la experiencia en Final Fantasy depende mucho de con quién te juntes y quién sea tu Link Shell, y por eso mismo vale la pena y no tiene caso que te esperes a uno nuevo, porque lo que te da la experiencia aparte del juego es el aspecto social del MORP. Sí, supongo. Ahora, igual con respecto a lo de la experiencia social, según tengo entendido de que se disminuyó mucho la cantidad de jugadores que viven en el juego, después de que Square Enix hizo un baneo de cuentas debido a problemas que había ahí con legales, con cuestiones del guild, ¿no? El dinero que se utiliza en el juego, que lo están, pues algunos tal vez vendiendo en el mundo real o hacían mal uso de él, o etc. ¿Ya se repuso más o menos la cantidad de players con los cuales puedes interactuar? Porque siempre una baja en este tipo de juegos, donde, como tú dices, ¿no?, también es muy social, una baja de la población demerita mucho la calidad del juego, ¿no? ¿Ya se repuso? Mira, es muy relativo, porque la cantidad de cuentas que baneó o que vetó Square Enix fue muchísimas. No tengo el número a la mano, pero estamos hablando de casi 1 billón de cuentas. Pero de ese millón o billón, no me acuerdo, esa cantidad, 80% fue de heal sellers. Los heal sellers son las personas que se dedican a sacar heal. Heal es la moneda corriente del juego. Obtienes heal haciendo trabajos, pescando, y son trabajos un poco monótonos. Y estos cuates es lo único que hacen, no socializan con los demás. Se la pasan todo el día pescando y vendiendo pescados o haciendo otras actividades, pero no pertenecen a ninguna Link Shell, a ningún grupo, no socializan, no te hablan. ¿Esto por qué? Para que no los detecten. En el juego hay bots o hay NPCs que su función es detectar este tipo de actividades. Obviamente, si tú no los pelas, pues no te van a detectar. Es más difícil que te detecten. Entonces, y ya ellos juntan. Y si tú les quieres comprar el heal a ellos, no te lo venden. Tiene que ser por páginas externas. Se rumoraba, a mí no me consta, que en los foros de Atomics había quien vendía heal, que en Mercado Libre incluso había quien vendía heal. Entonces tú les pagas a ellos en pesos y ellos les das el nombre de tu personaje y ellos dentro del juego te mandan el dinero. Entonces no afecta en el aspecto social porque son heal sellers, no conviven con nadie en el juego. Pero ese 20%, que es mínimo, pero dado que la cifra original es grande, ese 20% también es una cifra muy grande, sí afecta. No se ha recuperado del todo. Yo diría que se ha recuperado el 5% de cuates que realmente les interesa el juego y siguen jugando. Sin embargo, debido a la salida de la expansión, se espera un boom otra vez, que regresen esos jugadores a terminar el juego, porque también lo que se dio fue esto. Se reaviva el juego con la salida a la plataforma de 360. Entonces muchos cuates se interesan en el juego, compran su juego, y de esa cantidad muchos se sienten robados o se sienten frustrados porque no sabían que tenían que pagar una cuota mensual, y otros sí lo sabían, y si no lo sabían, en el momento les gustó y accedieron a pagar la cuota mensual. Entonces hubo un boom y otra vez se reaviva el juego y empiezan a jugar y todo. Hubo un periodo de estancamiento por lo mismo de que ya no hubo más jugadores que entraron, los que no les gustó salieron, y eso fue hace como 2 años, me parece. Ahorita esos jugadores ya llegaron al nivel máximo dentro del juego y se empezaron a salir, y más que este año hubo hubo muchos lanzamientos de juegos muy buenos, como Halo 3, como el Bioshock, como el Gears of War, etcétera, etcétera. Hablando de Xbox, en... bueno, ¿qué otro consola tuvo lanzamientos buenos, verdad? Pero, Bueno, ahorita ya Super Mario Galaxy. Bueno, sí, ahorita ya Super Mario Galaxy, que es buenísimo, pero independientemente de eso, se empezaron a salir para jugar otras cosas. Entonces hubo un bajón, y ahorita lo que se espera con la salida de la expansión es que todos esos jugadores regresen a jugar la expansión y se reavive el juego otra vez. Entonces, por lo mismo es que sale el tema, y yo les recomiendo que si se interesan, lo compren. El juego no es caro. Si van al Planeta Juegos de Jump of Water... ahí lo pueden encontrar en $300 y les incluye 30 días gratis. Denle una oportunidad y ya pueden decidir si siguen pagando la mensualidad de menos de $150 o lo dejan. Yo creo que pues no se pierde mucho, y es un, si te interesan los morphs y no sabes por dónde entrarle, puede ser una muy buena opción. Se los saborearon. Bueno, fue pues sin querer. Pero bueno, ya para continuar con nuestro podcast, vamos a ver en la siguiente sección, que es anime. Aquí en anime, en esta ocasión queremos platicar acerca del anime Yuri, el anime yaoi. ¿Qué es? ¿Por qué surge? ¿Cómo se come? ¿Y a qué se dedica? ¿Quieres empezar tú, Mikiro Suldin, con Yuri? Sí, por supuesto. Bueno, básicamente el anime Yuri son historias de amor entre, en este caso, personajes femeninos. Pueden haber también eso en escenas sexuales, pero pues bueno, esto no sucede en todos los animes Yuri, solamente en algunos. En mi caso, yo nada más he podido ver uno que me agradó bastante. No es que sea la octava maravilla ni nada, simple y sencillamente fue un anime que en algunos episodios sí me tuvo muy interesado. Me gustó la historia, es completamente romántica, con algunos toques de parodia, de comedia, pero es bueno, realmente es bueno. En este caso se llama Kashimashi, Girl Meets Greek Girl, o sea, una chica conoce a otra chica, y trata sobre... pues bueno, un personaje, en este caso masculino, que se llama Kazumo, que se enamora de una chava. Pues como, bueno, supongo muchos habremos experimentado, pues bueno, en el amor, obviamente que pues, hasta cierto punto en la adolescencia llega el gusanito y pues tienes la duda de si te le declaras o no la chava, y pues bueno, ya que por fin te animas y te le declaras, pues obviamente hay de dos, y en este caso pues al pobre Kazumo lo rechazan. Él es muy muy tímido, entonces le costó mucho trabajo declarársele a esta chava. En este caso, pues bueno, de la chava a la que se le declara se llama Yasuna. Se declara y pues bueno, Yasuna lo rechaza. Pobre de Kazumo se deprime mucho y pues bueno, en una noche se va al monte, literalmente se va al monte ahí de la ciudad a recolectar plantas, flores. Él le gusta mucho la jardinería, entonces pues ahí está caminando por el bosque todavía herido de amor, y de repente baja una nave extraterrestre que por azares del destino comete un error en él, desintegra su cuerpo, y al momento de reintegrarlo le hizo un cambio en el ADN cambiándole el sexo. En este caso pues regresa como una mujer. Resulta que pues a partir de ahí curiosamente Yasuna como que se comienza a interesar un poco más en él, en este caso ahora ya en ella, y también entra en escena un personaje que bueno es la mejor amiga de este Kazumo, se llama Tomari. Tomari lo conoce desde que era niña, desde que era niño. Ay, es que con esto de los cambios de sexo ya no sé ni a qué me refiero. A partir de ahora voy a hablar de Kazumo como ella, ¿ok? Entonces la conoce desde que era niña. En este caso, bueno, si era niño, ¡ah! ¡Oh, rayos! Ok, ya me estoy haciendo bolas. El punto es de que aparte de aquí empieza un triángulo amoroso entre estas tres chicas, que sí, tiene escenas muy de telenovela, tiene escenas muy en las que dices, ah, está ya muy choteado, ya sé qué es lo que va a ocurrir, pero también es divertido. Se involucran otros personajes que le dan mucha vida a la serie, en este caso el mejor amigo de Kazumo también, y una chava que también forma parte del grupo de amistades del protagonista, pero que en este caso únicamente se dedica, por así decirlo, a observar qué es lo que sucede, a dar consejos en determinados momentos. Es un poco pasiva, pero no por eso deja de ser un personaje interesante. De hecho, hay un episodio completamente dedicado a ella. Y curiosamente también entran en escena los extraterrestres que cometieron el error con Kazumo. Estos resulta que en su planeta las personas dejaron de interesarse en el amor, dejaron de interesarse incluso en otras personas, de convivir socialmente. finalmente, y contrajeron hasta cierto punto un mal en el cual les impide ver claramente a su prójimo. Digamos que no distingo, en este caso, si viera de frente, no distinguiría a Keita de Lomax. Entonces, pues realmente y eso es. Que hay mucha diferencia. Exacto, hay mucha diferencia, pero llega un punto en el cual no distinguen a las personas. Entonces, es un problema que quieren remediar estudiando a la sociedad terrícola. En este caso, toman como objeto de estudio a Kazumu a partir del triángulo amoroso que se desarrolla alrededor de ella. Kashimashi es una serie buena, sí la recomendaría para las personas que gusten del Yuri. Como ya les dije, son historias de amor, en este caso entre personajes femeninos, y es una serie cortita, dura apenas unos 12 capítulos, entonces no dura demasiado, también por lo mismo pues no se hace tan cansada, lleva momentos en los que dices como que ya chule, ¿no? Pero es buena y la recomiendo. Esto en el caso de Yuri. Ahora le toca a Lord Kevin Lomax comentar sobre el otro lado de la moneda, que en este caso es el yaoi, ¿verdad? Así es, el yaoi surge por escritoras japonesas, es un género creado por mujeres, por escritoras japonesas, por dibujantes japonesas, y la cual trata de historias de amor entre dos personajes masculinos. Yaoi como tal significa amor entre dos chicos guapos. ¿Por qué lo hacen las mujeres en Japón? No tengo idea, pero es un género que fascina a la mayoría de las féminas japonesas. Quiero pensar que es un equivalente a la fantasía occidental de los chavos que tienen fantasías con dos chavas, y yo me imagino que algo así por el estilo. Este género en Japón, bueno, pues sí es muy muy famoso, muy socorrido, hay mucho material, y aquí a Occidente llegó uno que es muy popular, que muchos dicen que es el mejor anime ya hoy en su género. Igual surge de un manga primero, se llama Gravitation, ni más ni más. Gravitation, este anime pues trata de un chavo que es cantante, tiene su banda, bueno, su banda solamente dos personas, él y un cuate que se llama Hiro. Este chavo se llama Suichi. Gravitation pues es un anime que trata de un chavo que tiene su banda, bueno, su banda es de dos, él y Hiro. Bueno, el chavo este es cantante y se llama Shindo Suichi. Entonces Shindo-kun tiene un encuentro con otro cuate que se llama Yuki Eiri, y Suichi necesita escribir una canción para poderla presentar ante la disquera y ya por fin les produzcan un disco, bueno, su sencillo, pero pues está bloqueado, no se le ocurre nada y se pregunta si realmente tendrá talento para esto. En un parque de noche está viendo el papel, la hojita donde escribió la letra de la canción, corre el aire y se lo vuela de las manos y va a parar hasta este personaje que se llama Yuki Eiri. La lee y se le queda viendo así con una mirada así de mala leche, bien cañona, y le dice, esto parece escrito por un niño de primaria, no tienes talento. De hecho le dice, you have zero talent en inglés, para recalcarlo más todavía. Pues este cuate se trauma, pues así como que se pone, ¿por qué me dijiste eso? Y que no sé qué. Y ya después se deprime, se va dando el episodio que por azares del destino se lo va encontrando, pues va creciendo más como que una especie de odio, y este cuate para demostrarle que sí tiene talento, crea una canción y ya le pone música y todo, y descubre a través de la tele que este Yuki Eiri es un escritor famoso de novelas románticas, y por eso pues lo criticó. Entonces pues más se molesta, más se encabrita, y lo va a buscar hasta su casa. Ahí empiezan a discutir y todo, y lo corre de su casa, dice, porque empieza, que nada, es que vine a decirte que mejor escucharas mi canción antes de que me critiques y que no sé qué, y por qué dices esas cosas, y por qué dices esto y el otro, hasta que el cuate lo callas y se mete a su casa. Y bueno, es un edificio de departamentos, y en el elevador pues, se va cerrando la puerta, típico que va corriendo el otro y le pone la mano así para que no se cierre, y ya se mete al elevador, cierra la puerta. Es que por qué me dejas hablando solo, por qué me dices que no tengo talento, por qué dices que mi canción es mala si no la he escuchado, y el cuate lo calla y le dice, por qué, ya me tienes hasta el gorro con tus porqués, lo único que quieres es estar a mi lado y no lo admites, y le planta un besote, de esas así, de esas escenas tipo de japonesas de que hasta los ojos se le dilatan y todo eso, y ahí acaba, pum, y entra la rola del final. La verdad es que se los conté así muy escueto, pero si ven el capítulo, independientemente de que sea una historia de amor entre dos chicos, el capítulo está bien hecho, es una obra genial del guión, de cómo empieza el punto medio, los puntos argumentales y el final, el desenlace. Tienen que verlo, está en YouTube si lo quieren ver, Gravitation se llama, para que no me hagan caso, igual yo sí se lo expliqué un poco mal, pero el capítulo en sí es genial. Y lo que me gusta, bueno, es que no tiene mucho, bueno, más bien no tiene nada de sexo, ¿no? Es una historia romántica como tal, aunque es entre dos chavos, pero si lo haces a un lado o si superas tus prejuicios, puedes disfrutar una muy buena historia romántica, si es que te gusta. Y aparte, la música es genial, porque como es una banda de rock, rock se esmeran mucho en las canciones y en la música que ponen. Incluso el grupo que interpreta estas canciones se llama Bad Soldiers. No sé si se llama Bad Soldiers, y la banda dentro del anime se llama Bad Luck, Mala Suerte. Si es que chéquenlo, si no es por la historia, por las rolas que están muy buenas, se van a divertir. Lo del primer capítulo es genial en cuanto a la historia, el guión y todo eso. Así es que, pues, no me queda más que decir. ¿Alguna opinión más, mi querido Soldin? No, nada más precisamente decir que el soundtrack está muy bueno, lo que he llegado a escuchar de Gravitation, y pues sí, a ver, como tú dices, hay que intentar superar los prejuicios y verla, ¿no? Sí, sobre todo por la historia. El primer capítulo, aunque no vean toda la serie, que es cortita, no dura más de 23 capítulos, sino es que dura 12, no me acuerdo. Pero aunque sea, vean el primer capítulo, porque la historia es muy buena en cuanto a los puntos de vista de escritor. Si tú quieres ser escritor, aunque no vayas a ser escritor de yaoi, vela y te vas a dar cuenta de que está muy bien ejecutada, ¿no? Entonces, pues chéquenlo. Y ya para continuar con nuestro podcast, vamos a hablar de Battle Royale. ¿No es así, mi querido Soldin? Así es, Batoreto Royaru. Que pues es una película que se hizo en el 2002, en el 2000, precisamente en el año 2000, y que también tuvo una continuación, aunque pues bueno, más que nada la primera es la que es más conocida, y hasta cierto punto también pues la que generó un grupo de fans a morir. Y de hecho sí, este es como una película de culto, ¿no? Realmente Battle Royale, allá en Japón. La película trata sobre un tipo de realidad alterna en la cual el país del sol naciente vive una crisis económica y social. Incluso se llegan a ver el altísimo índice de desempleo de 15%, y lo cual su sociedad ya se desbarata, lo que me hace pensar que los japoneses no aguantan nada. O sea, imagínate, nada más con 15% de desempleo ya hay suicidios masivos, las escuelas ya están llenas de vándalos, y el gobierno tiene que aprobar una ley que se llama, adivinen cómo, ¡sí, Battle Royale! Exacto, en la cual pues bueno, un grupo de la escuela, digamos, que eran como de secundaria, ¿no? Es como la edad típica en la cual eligen a los protagonistas allí en Japón, ¿no? Ajá, el secundaria es como que, no sé, lo que siempre escogen, ¿no? Casi casi como una especie de fetiche, no sé, no sabría decirlo. Sí, exactamente, como que es la edad en la cual tienes que vivir tus aventuras de salvar el mundo o algo así, porque si no ya te vuelves viejo, ¿no? Exacto. Pero bueno... Es que sí, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, resulta que el gobierno tiene la autorización de secuestrar al azar a un grupo estudiantil y mandarlos a una isla que está pues prácticamente desierta, con excepción de los soldados que van a estar ahí verificando la operación. Y pues bueno, los estudiantes tienen que entrar en precisamente una Battle Royale en la cual todos tienen que matarse entre sí. Y el último estudiante vivo es el único que se le permitirá salir de la isla. Ah, pero para que no cometan trampas y para que no salgan con niñerías de ¡ay, es que son mis amigos de toda mi vida, no los voy a matar! ¡Ay, qué bola de nenitas! Pues les implantaron unos collares con los cuales siguen sus movimientos, y resulta que pues esos collares también permitan al gobierno hacer que ¡pah!, estallen y los maten si es que no cumplen con las reglas de este Battle Royale, que curiosamente pues no tiene mayores reglas más allá de que no, de acuerdo a cómo está la isla, está dividida en secciones, en la sección digamos como un mapa, ¿no? La sección A1 D4, C5, pues bueno, ya ven cómo se vienen luego estos mapas a medio de cuadrículas, y las cuadrículas, los cuadros de manera horizontal tienen una denominación, digamos, numérica del 1 al 10, y los verticales tienen denominación de letra, ¿no? Entonces por eso sí se hace, se puede ubicar tal o cual sección de este territorio mediante diciendo coordenadas, ¿no? Así de, si han jugado submarino, saben de qué estamos hablando. Y si no, son unos ignorantes. Y bueno, pues bueno, resulta que cada 6 horas, en este caso, pues el encargado del proyecto tiene que decir un número, digamos unas 4 secciones de esta isla que estarán prohibidas para los alumnos. Quienes se encuentren en esa región a la hora en la cual está prohibida, simple y sencillamente morirá por la explosión de su collar. Entonces esto les provoca que tengan que estar en constante movimiento y no sean campers, o sea que no estén fijos esperando a las víctimas, ¿no? Que lleguen, y que pues no busquen sobrevivir nada más quedándose pasivos. Tienen que estarse moviendo y por lo tanto tienen mayores probabilidades de ser encontrados por el resto de participantes y por lo tanto matados. Ahora, el proyecto dura 3 días. Si no hay un ganador al término de ese tiempo, todos los collares explotarán y por lo tanto todos morirán. Y la única forma en la cual puedes escapar con vida de la isla es matando a tus compañeros. Pues bueno, básicamente esa es la historia de Battle Royale, de cómo los estudiantes intentan sobrevivir a esta locura y pues saber si algunos lo hacen, otros no. Y curiosamente esta película nos demuestra que los japoneses son bien, pero bien resistentes a las balas, porque hay varios personajes a los cuales los agarran a punta de balazos, bueno, los masacran una y otra vez con balas y se siguen moviendo y quejándose como si nada. Le siguen disparando y otra vez, una tercera ráfaga y ya como que empiezan a morirse, ¿no? Entonces, así como que está medio rara. Y pues, bueno, no sé si me haya faltado decir algo con respecto a la historia, maestro. Pues el país está en crisis porque tienen 15% de desempleo, así es que ya se imaginarán la mentalidad japonesa. Y pues está rara, o sea, es una película que no sé si llamarla gore, pero lo que me sorprende es que sea de culto, ¿no? Uno con la mentalidad occidental se le hace un vil churro, ¿no? Pero pues yo creo que sirve mucho para entender la cultura japonesa, ¿no? Y tratar de ver por qué son así, ¿no? Pero pues está rara, o sea, no está mala, definitivamente, pero sí sale fuera de lo común aquí con respecto a nuestra cultura. La historia como tal, pues sí, como dice Suldin, es todos tienen que matarse entre todos y solo uno puede sobrevivir. Y si no sobrevive uno, si al final de los 3 días quedan 3, pues todos los collares explotan y todos mueren. Y el otro día me puse a pensar, bueno, ¿qué haría yo en esa situación? En los japoneses, bueno, varios se suicidaron, muchos otros empezaron a matar, más por histeria que por conciencia. Hubo otros 2 que sí mataron por gusto, y los típicos que luchan contra el sistema y tratan de buscar una solución posible, ¿no? Entonces sí me quedé pensando, bueno, si yo tuviera que matar a Suldin, a Keita, a Alos y a Ark, ¿qué haría? Así es que se los dejo de tarea. ¿Lo que piensas? Estarías muerto. Sí, no, se los dejo de tarea. Si ustedes tuvieran que matar a sus cuates de la escuela, o sus cuates del trabajo, o sus cuates, ¿qué harían? ¿Buscarían una solución? ¿Los matarían? ¿Se suicidarían? Bueno, la opción obvia y el porcentaje mayor va a ser buscar una alternativa, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no está la alternativa, no? ¿Qué pasa si ya faltan 3 horas para que todos mueran? ¿Realmente los matarías? ¡Ingueso! Y bueno, pues se acaba de unir con nosotros nuestro querido y siempre bien ponderado Keita desde Canadá. ¿Cómo estás, mi querido Keita? ¿Dónde está Keita? Bien, bien. Así es, y cuéntanos qué hay de nuevo por el Canadá. Pues ya está nevando y ya me siento como South Park envuelto en chamarras. Bueno, ahorita ya se está derritiendo otra vez. Ah, muy bien. ¿Y qué nos tienes para hoy, Keita? Ah, pues desde la semana pasada, como no di noticias, pues les voy a dar unas. Bueno, como les dije, iba a tener el Assassin's Creed desde el primer día y así fue. Apenas lo he jugado, digamos unas 20 horas seguidas nada más. Bueno, no tanto. El juego está bastante interesante. Es entretenido hasta cierto punto porque llega a ser tedioso. Es lo mismo después de cierto tiempo. O sea, todo las primeras horas estás de qué chido, esto, cómo corre, las gráficas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero ya luego como que es hacer lo mismo, o sea, una misión típica es ok, tienes que matar a esta persona, pero tienes que conseguir información y ayudar al pueblo. Ok, ya estás ayudando al pueblo para que te dé esta información. ¿Cómo ayudas al pueblo? No, pues que matando unos guardias que están molestando, que tienes que recoger unos pergaminos, que cosas así. Entonces es lo mismo una misión tras otra misión. La forma en que asesinas, digamos, no es tan sigilosa, tan... ¿cuál es esta palabra? Tan mero. Sí, tan mero. O sea, es más como que encuéntralo, haz tu carnicería ahí, échate a correr o mata a todos los guardias y ya. Porque no necesitas ser tan silencioso ni tan... ¿Discreto? Discreto, eso. Al estarlos asesinando. Entonces, como que también lo siento, le comentaba a Subin que con una comparación a Grand Theft Auto, que ahí te entretiene durante un cierto rato, pero luego ya llega a ser lo mismo una y otra vez. Entonces, pues yo lo dejo de jugar. Casi siempre juego como una misión al día, porque sí, también te tardas bastante haciéndola. Los gráficos, pues, excelentes. La acción es muy fluida, pues ya, todavía no la acabo. Otra noticia para el Play 3, el juego de Uncharted, que está bastante bueno. La verdad no me latía, lo veía muy parecido a Tomb Raider. A mí nunca me gustó Tomb Raider, pero el demo ya está disponible desde la semana antepasada, me parece. Está bastante interesante el juego este, los gráficos están geniales. Es como un juego de acción. Bueno, más fácil la descripción, es Tomb Raider, pero no tan acartonado. De hecho lo comparan, dicen que es Tomb Raider con Gears of War. ¿Es cierto? No he jugado Gears of War. Dicen que es comparable con Gears of War en el sentido del sistema de cobertura. No, bueno, si no has jugado Gears of War, de todas maneras, ahí te va. De que las balaceras es primordial que te cubras de los ataques enemigos, porque si no eres presa fácil. Tienes que estar haciendo mucha cobertura y salir únicamente en momentos para disparar y moverte de punto de cobertura a punto de cobertura. Por eso dicen que se comparan, pero ahí sí no sé. ¿Tú qué opinas? Sí. bastante. La verdad, pues yo dije, ay, estos juegos de balacitos aquí, me voy a matar a todos estos. Salía corriendo y no duraba ni 5 segundos, ya estaba repitiendo la misión. Pero sí está bueno el juego. O sea, como digo, yo he jugado Tomb Raider y sí me gustaba, pero siempre sentía la Lara Croft muy acartonada, como que los controles eran muy tiesos. Entonces, me desesperaba y nunca lo jugaba. Este juego ya está más suave. También se usa el Six Axis en ciertos eventos, como, bueno, estás pasando por un tronco y tienes que mantener el equilibrio por ahí y pues más cosas. todavía no acabo el demo. Ya no he podido acabar los últimos demos porque ya son más completos, no como antes que nada más 5 minutos y ya. Pues eso es por parte de juegos de Play 3, pero ahora vamos a la sección de echen a los demás de parte de Play 3, que es... Este tema iba para la semana pasada, ya que por lo que había comentado Christian de que el Xbox iba a incluir DivX, que también el Play 3 ya lo va a traer en la próxima actualización de firmware. Creo que va a salir en diciembre, me parece. No tengo todavía la fecha exacta. Y que en Japón el Play 3 ya está ganando en ventas al Wii, pero sigue todavía en tercer lugar. Está en tercer lugar y le va ganando el Nintendo 10 en primer lugar y segundo el PSP. Y pues ya. Y pues gracias a toda la tarea que tengo, ya no he podido jugar y no creo que jugué hasta dentro de 2 semanas. Oh, qué mala onda, mi querido Keita. Espero que la tarea se te aliviane un poco y puedas jugar más y dar más noticias aquí en este podcast. Que por cierto, la sección que sigue es libros con Zuldin, mi querido Zuldin. Así es, muchas gracias, maestro Lord Kevin Lomax. Perdón, tiene una mosca en la garganta. En esta ocasión voy a comentar de un libro cuya versión fílmica va a estrenarse el próximo 7 de diciembre, un día antes de mi cumpleaños, regálenme algo. El 7 de diciembre se estrenará la película La Brújula Dorada, que a su vez está basada en el primer libro de la trilogía La Materia Oscura, escrito por Philip Pullman. Esta primera entrega se llama Las Luces del Norte y trata sobre una pequeña niña llamada Lyra Belacqua, que vive en un mundo muy parecido al nuestro, solamente que con algunos cambios, por ejemplo, en cuestiones tecnológicas y en cuestiones también con respecto a la magia. De hecho, pareciera en ocasiones que la revolución industrial como tal nunca ocurrió, y que pues también el poder que tiene la iglesia con respecto a los gobiernos o al estado continúa estando muy muy muy intensa. Y pues bueno, sí tienen algunos avances tecnológicos, o sea, sí hay armas, en este caso los Zeppelin son muy utilizados, tienen proyectores así como de cine, imagínense en nuestro mundo, pero también como en que sería finales del siglo XIX por ahí, con algunos cambios, entre los cuales destaca también este hecho que, pues bueno, no es tanto tecnológico, pero es muy muy importante, en el cual el alma de una persona no solamente reside dentro de ella, sino tiene una concepción también externa, en esto en la forma de un ser llamado el demonio. Todas las personas, todos los seres humanos tienen un demonio. Estos seres toman la forma de un animal. Cuando una persona es niño, cuando tiene una edad muy corta, aún antes de que entre en la pubertad, el demonio, que es su compañero de toda la vida, hasta que mueras, obviamente, porque pues, cuando ya tu alma se desprende de tu cuerpo, adquiere diferentes formas de animales. Puede ser desde una mariposa nocturna, pasando por por un lince, hasta incluso si tú la imaginación y la fuerza del demonio lo permite, obtener figuras de criaturas míticas como dragones. El demonio habla, puede hablar con otras personas, pero habla principalmente con su dueño, con su compañero humano, con su contraparte. También muy importante de que un demonio no se puede separar mucho del humano, porque inmediatamente sienten como si hubiera una cuerda entre ellos, tal vez haciendo alusión al famoso cordón de plata, que bueno, supuestamente también es, todas las personas en esta dimensión lo tenemos, pero no que nos une necesariamente un demonio. Bueno, regresando al tema, porque si no voy a empezar a decir un montón de desvarios bien chidos. El demonio ni el ser humano sienten como si hubiera una cuerda que los uniera y que se tensa demasiado y les duele incluso. De hecho, llegan a desesperarse tanto que preferirían la muerte a separarse más de su demonio. Y cuando por fin vuelven a estar juntos, cuando por fin el demonio vuelve a estar en contacto físico con su contraparte humana, ambos sienten un alivio y una gloria total, así como que ay, gracias que volvemos a estar juntos, nunca nos separaremos, y llegan incluso al borde de las lágrimas. Es muy interesante. También es un tabú, es una ley no escrita, pero es un por todos conocida, de que nadie puede tocar el demonio de otra persona, porque inmediatamente siente la persona a la cual le tocaron el demonio que es una invasión total a su privacidad, a la privacidad más honda que pueda tener, más allá de incluso verte desnudo o algo por el estilo, no se debe de realizar. Bueno, todo mundo tiene un demonio, esto en el caso de los humanos, pero hay también seres inteligentes en este mundo que no son seres humanos. Están los osos acorazados de Svalbard. Ah, bueno, de hecho, con esto entenderán el lugar en el cual transmití la semana pasada. Estos osos acorazados no tienen un demonio porque ya son animales, son muy inteligentes, tienen pulgares opuestos y completamente fuertes, son hechos totalmente para la guerra. Su alma viene representada con la coraza que los protege, su armadura es su alma. Esto también se me hace muy interesante y de hecho ahí hay un personaje que con el cual le entabla una amistad, Lyra, la protagonista del libro, que es un oso acorazado y a través de él aprende mucho. Es un libro muy bueno, es un libro en el que narra las aventuras de Lyra de cuando ella comienza a ver que varios de sus amigos desaparecen, varios niños están siendo raptados por un grupo que los está usando con intenciones desconocidas. Al parecer este mismo grupo persigue el fin de establecer un puente o destruirlo o tal vez invadir, no sé, un puente con otro mundo que existe paralelo al cual ellos viven. De hecho hay muchos mundos, ahí es como si hubieran muchas dimensiones, que aquí donde tú estés escuchando este podcast, imagínate que en ese mismo lugar hay 10 millones de mundos en planos diferentes que ninguno de ellos se conoce entre sí, pero ahí existen. Entonces el grupo que está secuestrando niños busca algo con estos otros mundos que no te lo dicen, no se sabe hasta finales del libro, y es un misterio muy interesante. De hecho a pesar de que es una novela principalmente enfocada a los niños, también de repente tiene algunos aspectos que podrían no ser tanto para un público infantil y son muy interesantes, ¿sí? Algunas batallas, algunos sucesos, algunas tragedias que pueden llegar a ocurrir. Y también hay dos personajes muy interesantes: el tío de Lyra, que se llama el Lord Asriel, es un personaje muy interesante porque es completamente carismático, muy hábil en cuestiones políticas, en cuestiones también yo supongo que comerciales y también de pelea física, es casi un super ser. Elige un bando dentro de la lucha de intereses en este mundo. No puedo comentarles demasiado porque también sería adelantar algunos spoilers, pero es un personaje muy interesante. Y también está su contraparte, que se llama la señora Coulter, que en la película sería interpretada por Nicole Kidman, que es también como Lord Asriel, por así decirlo, pero en su versión femenina. Es terriblemente convincente esta dama, y pues se gana amigos y enemigos en todas partes, pero ninguno le puede decir que no a ninguna de las peticiones que ella tenga. Entonces es un personaje también interesante con los cuales tiene que compartir la ira, aventuras y desventuras de repente. Es un libro que recomiendo mucho y ojalá lo puedan leer antes de que se estrene la película, para que, como sucedió con El Señor de los Anillos o Harry Potter, pues puedan conocer el material original antes de ver su versión fílmica, y que seguramente estará tasajeada y tendrá algunos cambios, algunos para bien, algunos para mal tal vez, pero es un excelente libro. Está colocado como uno de los mejores libros que se puede encontrar para niños, aunque insisto, no es necesariamente única y exclusivamente para los infantes. Así como por ejemplo Harry Potter, ¿no? Que puede leer un niño y disfrutarlo mucho, y también un adulto, y pues bueno, sin ningún problema. Esa es la recomendación en cuestión de libros que yo tengo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, sugerencia o comentario con derecho de que no lo responda yo, Keita o Lord Kevin Lomax. Que chequen la página de la película The Golden Compass o La Brújula Dorada, que es la película en la que está basada este libro, Las Luces del Norte, y ahí pueden hacer su Daemonion, hacen unas preguntas, una especie como de test, y les aparece, y pudiera ser su Daemonion, y tienen la opción de quedarse con él o de esperar 12 días, y les dan un link, y les dan que lo pueden postear en su blog o en su página personal. También les dan ahí un código, un script, para que aparezca ahí el recuadro en su blog, y sus amigos puedan votar y responder, más bien dicho, responder varias preguntas de acuerdo a su concepción que tienen de ti, y sale un nuevo Daemonion. En mi caso, yo tengo, bueno, mi Daemonion inició como liebre, mis cuates pues respondieron el test, se transformó 27 veces y finalmente quedó en un lobo. ¿En tu caso, Zuldin? Mi caso, mi Daemonion comenzó como era un zorro, después cambió, no sé si era un armiño, después estuvo mucho tiempo como una horrible araña, y ahí también tuvo algunos cambios, pero si no me recuerdo, quedó afortunadamente como un tigre, que me gusta bastante más. ¿Y tú, Keita? No, me gusta eso, yo no lo hago. Bueno, para los que no sepan, a mí me salió una mariposa y ahorita ya nunca lo chequé. Ahorita estoy checando a ver qué tengo, y aparece un gato que parece un gato con cara de gato mojado. Y ya. Ah, fíjate, tu demonio es un gato. Perdón, De hecho, nada más para comentar también, por cierto, normalmente los demonios son del sexo opuesto a su contraparte humana, aunque hay algunos casos que es la excepción, así que si hacen el test, muy seguramente así les pasará y verán un demonio de sexo opuesto al suyo. Y por cierto, la página ya lo nombra, le pone nombre y esto también es muy interesante. Así es, el mío se llama Hermonistra, chéquenlo. Y para continuar con nuestro podcast, tenemos la siempre gustada sección de cocina. Si es que Zuldi nos tiene algo para esta sección. Sí, así es, haciendo honor a la tradición que he comenzado con mis posts, son platillos rápidos que se pueden preparar fácilmente y son agradables sorpresas. Bueno, en este caso yo probé en un restaurante y me gustó bastante, nunca había contemplado siquiera la idea de huevos revueltos, así como los que ya les había comentado, bueno, por ejemplo con tortilla, una vez lo comenté, o con jamón o con salchicha, como ven, pero en este caso en lugar de ponerle jamón, le ponen tocino y queso panela cortado así en cachitos. El tocino pues en cachos un poco más grandes, igual lo revuelven y es un sabor bastante interesante, muy rico y que se lo recomiendo bastante. Tal vez no sea nada complicado, pero pues es una variante, ¿no? Porque por ejemplo en mi caso lo que es queso panela y los huevos únicamente los podía combinar en omelette, por ejemplo, ¿no? O el tocino, el clásico de huevos estrellados y su tocinito aparte, ya te los comías. Pero pues esta es una variante que bien vale la pena probar y no se decepcionarán. Ah, muy bien. Keita, ¿tienes algo para cocina? Como siempre, entre mis mezcolanzas iba a ser pollo a la mostaza, pero no había crema y usé leche. Y luego buscando en internet encontré que había un pollo que, porque también le iba a echar espinaca y pues el pollo a la mostaza no lleva eso, así que empecé a buscar ya en internet qué más le podía echar. Un platillo similar, había vino, entonces le puse mantequilla, leche, vino, mostaza, cebolla, espinacas y champiñones y quedó bastante bien. Órale, qué bien, ¿eh? ¿Qué vino era? Sí, blanco. ¿Blanco? Sí. Perdón, interrumpí a mi hermano. Saludos, al ojos. Sí, vino blanco, Simón, gracias. Como habrán visto aquí, la comunidad de Antimateria y los amigos en general, todos tenemos un nick: Zuldin, Kevin, Keita y el ojos. No sé por qué, ese es un fenómeno que yo quería comentar, no sé si en este podcast o para el siguiente, pero, y no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí, muchos amigos míos me llaman Kevin o me llaman Lomax por la calle y pues, ¿qué anda Lomax? Y así, y pues es raro, ¿no? O sea, yo siempre había estado en contra de los apodos totalmente, tengo una trauma y una aversión por los apodos, pero esto se me hace muy chido porque finalmente es algo que tú escoges, ¿no? Y se lo dices a tus cuates, ah, pues mi nico, mi mote es tal y que te llamen así, pues es chido, ¿no? No sé ustedes qué piensen. Sí, desde mi punto de vista también, nunca me han gustado ciertos apodos, porque sí hay unos que se ponen nada más para ofender, y otros que se ponen ya de cariño, ¿no? Y tal cual hay muchos apodos que incluso sí terminan ganándole al nombre, ¿no? Pero mira, por ejemplo en mi caso, el de Zuldin es un apodo que comenzó de una manera muy diferente, porque era así de rápido, ¿no? Algún día voy a poner la historia más desglosada en mi blog. Era un personaje de un fanfic que quería hacer con mis cuatísimos, sobre el Señor de los Anillos. Era un elfo y así, todo heroico y la neta, ¿no? Zuldin, viento silencioso en el idioma Quenya del Señor de los Anillos, de los elfos. Pero poco a poco ha formado parte de mí. De hecho, ya es como que mi nickname público, tal cual. Zuldin lo utilizo para mis blogs, para firmar algunos trabajos profesionales, casi, y mi gamer tag en Xbox Live y ya, tal cual es. Incluso me da gusto saber que, salvo algunos personajes que han llegado a llamarse igual en Dungeons and Dragons en Rusia o no sé qué, pero muy contados los casos, Zuldin es único, prácticamente soy la única persona que lo utiliza en el mundo y eso me llena de orgullo. Y tanto así tanto también ha variado mi apodo, incluso ya casi he creado mi religión, el Zuldinismo, donde yo soy mi propio dios, obviamente. Pero sí me gusta mucho tal cual ya es mi alter ego y me identifico mucho con él. ¿Y tú, Keita? Pues el mío me gusta hasta cierto punto. Igual no digo cómo surgió porque igual aquí me tardó 1000 años. Pero como que lo que acaba de decir es de Zuldin, de que el de él es el único en el mundo, de los pocos que lo usan en el mundo. Pero yo como que sí lo siento más común, más así, como que haber escogido uno común, como que no me late mucho. Entonces todavía sigo en mi búsqueda de un nick mejor desde hace como 2 años, pero ¿qué se las? Pues en mi caso, chale, a veces me siento así como metiche, porque como yo soy el que lleva el podcast, nadie me pregunta, ¿y tú, Lomax? Pero bueno, no importa, lo voy a decir de todos modos. A ver, ahora sí. Oye, muy interesante la historia, Keita, pero ¿qué te parece si le preguntamos a aquel que siempre lleva la batuta en los podcasts? Lord Kevin Lomax, ¿de dónde surgió su apodo? Siempre he tenido esa duda. Muchas gracias por preguntar, Soldin, muy amable. Pues mira, Kevin Lomax, yo llevaba buscando también un nick desde hace ya mucho tiempo, muchos años, y empecé con Ian, que es un nombre que me gusta mucho, y Derek, que también es otro nombre que me gusta mucho. Sin embargo, pues nunca se me ocurrió si iban a ser únicos o no. Simplemente me gustaba más por el sonido, ¿no? Por la fonética como tal, Ian o Derek. Pero sí, a final de cuentas sí influenció un poco que fueran comunes, ¿no? Y buscando hasta que vi la película de Abogado del Diablo con Al Pacino y con Keanu Reeves, que muchos ya la deben de haber visto ya. A mí lo que me gustó mucho, bueno, pues véanla, muy recomendable. Aparte, les van a dar. Está bien chida la cara que pone Dustin Hoffman. La cara que pone Al Pacino cuando entra a la iglesia y pone su dedo en el agua bendita y voltea hacia arriba como que burlándose, es genial, maestro. Así es, es muy buena. Pero ¿por qué no utilizar el nombre del diablo o del personaje de Al Pacino? Porque finalmente soy humano, no lo puedo negar. O sea, después de años y años de buscar me he resignado. Y finalmente Keanu Reeves, personaje se llama Kevin Lomax, es un abogado y el diablo lo tienta con fama y todo lo demás. Al final lo rechaza y se suicida porque el diablo, lo que pretende el diablo es tener un hijo, ¿no? Para que sea el nuevo anticristo, pero no puede obligar a Kevin Lomax a tener sexo con su hermana, el otro personaje, porque siempre existe el libre albedrío y es eso, el diablo no es malo. Yo concuerdo mucho y comulgo con esa idea. El diablo, la naturaleza misma del diablo no es malo, no es maldad, simplemente es tener. O sea, te pone las opciones, pero tú eres el que escoge finalmente si algo bueno o hacer algo malo, ¿no? Entonces me gustó mucho el personaje y de ahí viene Kevin Lomax, ¿no? La eterna batalla diaria en ser humano, ¿no? Así es que, pues, en mi caso sí es definitivo y yo creo que sí. Me he quedado con él ya tiene mucho tiempo. Mis personajes de Dungeons and Dragons se llaman así. Muchos de mis historias tienen que el personaje principal también se llama así. Y pues digo que hasta en la calle me dicen, ¿qué onda Lomax? ¿O qué onda Kevin? Y pues ya, así es que. Si me ven en la calle, pues ya saben cómo saludarme. Bueno, antes no, el mío no fue Akira. El podcast con Akira. No. Ok, bueno. Ay, qué necesito. Sí. Es que sí me ven, ¿no? Bueno, continuando con el podcast en la sección de cocina, yo tenía una receta que darles que también fue un invento, que es verduras. Yo la verdad soy muy flojo para cocinar, paradójicamente, es que compro todo congelado, todo. Entonces, en el Bob's Club o en el Costco Company o en el Club de la Ciudad, venden unas bolsotas de verduras congeladas de varias mezclas, mezcla californiana, mezcla oriental o mezcla juliana, etcétera. Y es padre porque como ya vienen precocidas, pues nada más las echas a la olla, se descongelan o en el micro, hasta eso, y ya, voilà, tienes verduras. Y lo hice esto, como tenía hambre y no sabía qué más echarle, y son de esas de que solamente tu refri lo abres para combatir contra la carne misteriosa y tratar de rescatar algo. Logré salvar el queso doble crema. Como nada más tenía mermelada de fresa, dije, bueno, pues a ver qué sabe. Yo lo que andaba buscando es ese sabor agridulce, no tanto de la comida oriental, pero sí de la comida nórdica. Cuando mezclan su salsa de arándanos con gravy y una salbónica. Ay, bueno, el chiste es que. Aléjate de la computadora que va a ser corto. Sí, la baba en el teclado. Pero andaba buscando ese sabor agridulce, suave, no tan drástico como en la comida oriental. Las verduras con el queso de doble crema, bueno, genial. Hay un trocito de mantequilla y le puse mermelada de fresa y quedó bueno. Sin embargo, le faltó ese punch como tal. Y ya pensando y pensando, descubrí que si tienen en su casa un salvia, esta hierba de olor que luego venden en el super pared. Salvia, puedes darle ese toque de punch o quizás una pizca de pimienta, tal vez orégano, no creo, pero bueno, inténtenlo y descubran ese ingrediente secreto que falta y pásenme la receta. Hagan mi trabajo y con la lista. Bueno, ya les di yo la base, o sea, es como una pizza, ya les di la base, ustedes sean creativos. Sí. Bueno, ya. Pues creo que ya llegamos al... ¡Ah! Llegamos a la nueva sección que vamos a estrenar en este podcast. Así es, esta nueva sección que se llama ¿Sabes qué? Y pues bueno, a ver qué les parece. Pero, ¿saben qué me molesta? Las personas que van a algún súper o que compran un café para llevar, se lo preparan y ven que hay unos agitadores que son tubitos que están huecos, que la única razón por la que están huecos es para que ahorrar material en su proceso de producción, y esos tubitos son agitadores para que le revuelvas y el azúcar se disuelva, o el sustituto de azúcar, ¿no? Y si tienes crema en polvo, pues también. Entonces, la única función de esos tubitos o esos palitos es revolver el café y lo tiras. Ah, pues no sé a quién se le ocurrió o quién pensó que era un popote. Y claro, como el café está caliente, pues tiene que ser un popote chiquito para que no te quemes del hocico, ¿verdad? No, pero no, ¿cómo odio la gente que toma café con popote? Porque ni siquiera es un popote, o sea, es un naco, es un vil agitador y ya. Así es que, ¿sabes qué? Bueno, ya. A ver, ¿qué me estás diciendo? Digo, ¿qué les estás diciendo? A la bueno, gente que toma café con popote, que no. En lugar de quemarte la boca, te quemas la lengua. Sí. Honestamente. Y es peor. Te quemas en público. Y te quemas en público. Sí, te aflora ahí lo que pudiera haber sido sentido común, que no fue siempre, sino fue una naquez. Pero bueno, mi querido Soldin, ¿tienes algo por esta sección? Así es, y pues espero que pienses en otra que es la que tenías en mente, porque yo sé que la pusiste antes en tu blog, pero me acaba de pasar, así que ¿sabes qué odio? Las personas que de verdad te agregan al Messenger sin saber quién demonios eres, que se confunden y te agregan y ni al caso. Hace ratito estaba platicando con Lomas sobre qué íbamos a poner en el podcast y de repente me agrega una fulana, una tal chica traviesa 2010 o así, qué demonios. ¿A dónde te estás metiendo, No, ese es el punto, ese es precisamente el punto, o sea, me empieza a decir, hola, ¿no? ¿De dónde eres? Y yo, ¿de aquí? ¿Y tú? Ah, tú eres el... ¿Cómo me puso? Tú eres el del... Néctar. Tú eres el del Néctar. Yo le contesté, ¿me estás albureando? No, tú trabajabas en el Néctar. Eres de los chicos hermosos del Néctar. O sea, está tan... Escribiendo con unas faltas de ortografía también bien divertidas. La tipa me confundió desde el punto de que ni siquiera sabía yo quién era. Y le empecé a seguir la broma, ¿no? Así como que, ok. Cometiste el error de incluirme en el Messenger sin saber quién demonios era. Obviamente me confundiste, babosa. Entonces, ok, te voy a seguir el chiste y voy a demostrarte que así como que o sea, al menos vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Entonces me metí en su perfil y obviamente ahí con lo del perfil le empecé a seguir a mamá, ¿no? Ah, tú eres fulana de tal. No, sí. Oh, qué la fregada, ¿no? Entonces, oh, por fin, ¿sí eres o no? No, sí soy. Ah, ok, no, sí, creo que me acuerdo de ti, linda. El punto es el que quién sabe qué demonios pensó y, o sea, sí me molestó mucho eso de que de plano te agreguen al Messenger una persona que ni siquiera sabe quién eres, porque de repente también hay gente que empieza a agregar gente, cuentas al azar, ¿no? A ver quién encuentra. Y tú obviamente como no sabes quién es esa persona, dices, ah, tal vez es un viejo amigo que ya ni me acuerdo de él y como muchas veces no ponen su nombre tal cual en el Messenger, otra cosa que también de repente sí me llega a molestar porque no sale fulano está conectado, ¿no? Sino que sale una frase, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me molesta mucho. Sí, ¿verdad? Eso de que sale en lugar de, no sé, Eric está conectado, no, sale qué divertida es la vida, está conectado. Entonces, ¿quién demonios es? ¿Quién sabe? Entonces tienes que agregarlo porque igual y si es uno de tus amiguísimos que se cambió de mail y le puso una nueva cuenta en su Messenger, no sé, entonces lo agregas y ya después investigas quién demonios es, ¿no? Pero no, hay gente bien ociosa que se pone a agregar otras personas en el Messenger. Me molesta mucho. Esa es mi queja. No, pero tienes que terminar con ¿sabes qué? Ah, sí, no, es que ¿sabes qué? Odio que hagan eso. Así es. Sí. A mí, mi querido Keita. A mí me han agregado así, pues, como dijo, y dice, y dice, digo, Ya, como dice su último, me agregó hace tiempo un tipo así como que, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién eres? Iván, ¿tú quién eres? No, pues yo soy X, Jorge. Ah, ¿qué onda? ¿Dónde me conoces? Ok. No sé, te agregué, tú me agregaste. No, yo no te agregué, tú me agregaste. Ah, sí, es que te agregué. Sí, ya me di cuenta que me agregaste. ¿Por qué me agregaste? ¿Dónde me conoces? Ah, es que tu mail venía en el mail de una amiga. Mira, es este mail. Yo no conozco a esa amiga. Ah, pues ahí venía, te agregué. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ya te acabo de decir, güey. Ah, órale. Bueno, ¿y qué me cuentas? ¿Sabes qué? Me tengo que ir. Y pues ya está borrado. Pero sí, mala suerte con esos, ¿eh? Luego que resulta que no son mujeres, como en el caso que habías dicho, que era una chava. Sí, ¿no? Pero ahí tienes que empezar con, ¿sabes qué? Bueno, si es que vas a hacer eso de tu parte, de tu sección, de la sección. No, no, no. Esa todavía es la sección de Cristian. Ah, Mi sección es, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me desespera? Es de que me quiten mis secciones y mis ideas como cuando te agregan por el Messenger personas que no conoces. Para que le así quede ah, saco. odio cuando pasa eso, amigo, tío. Las Sí, ganas de sí, sí. matar a una persona. Sí. A menos de que sean tus padres, tío. Sí. ¿Sabes qué? Córtalas. ¿Saben qué? Hasta aquí llegó este podcast. Bueno, no sé si alguien tenga algo más que decir. No. Bueno, así es que vamos por último, saludos al buen Coque, mi mentor en Final Fantasy XI, se me andaba pasando, es que unos saludos. ¿Nos ¿Nadie más? escucha? ¿Mande? Sí, sí nos ¿Nos escucha. escucha? Sí. Ah, va, va. Bueno, su despedida, por favor, mi querido Keita. Nos vemos luego. Soldin. Bye. Pues, muchas gracias una vez más por habernos escuchado. Y bueno, últimamente están saliendo muchos buenos juegos y no hay nada de varo. Así que este refrán es completamente lo contrario, porque cuando hay para carne, es vigilia. ¡A la reja! Pues eso es todo, no me resta más que despedirme, su servidor Kevin Lomax, quien les desea que se diviertan escuchando este podcast y que si les gusta, pues lo recomienden con sus cuates y que nos atraigan más escuchas. Así es que nos vemos y hasta la próxima, la rola que vamos a escuchar, ¿cuál es, mi querido Soldín? Esta rola va con dedicatoria muy, muy especial para mis players de la crónica de Vampire Agony, porque se llama The Death is Not the End, o sea, la muerte no es el final, y es interpretada por Nick Cave and the Bad Seeds. Corre videotape, como dice Keita. Ya por último, les recordamos que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end, not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. Heavy rains descend. Just remember that death is not the end. There's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember, the death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. For the tree of life is growing where the spirit never dies. And the bright light of salvation up in dark and empty skies. When the cities are on fire with the burning flesh of men, just remember. You search in vain to find some law-abiding citizen. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end.